Bueno, qué lindo día, Juanchi, para este remate, ¿no? Te ha tocado la primera vez rematar a vos solo, pero creo que ha sido con éxito, un lindo remate. Sí, la verdad que un día que nos acompañó un montón, los toros también nos acompañaron un montón, estaban muy lindos, las vaquillonas también. Qué lindos toros, ¿eh? Sí, muy lindos. Realmente cuesta encontrar los remates de semejante torada, cantidad. Uh-huh. O muchas veces hubo un remate y de 60, 70, ves 10 o 15 buenos y después más o menos acá. Todos los toros eran todos muy parejos, muy lindos. De hecho que los precios máximos estuvieron casi cerca al final. Sí, bueno, fue un poco una estrategia de ellos de dejar eso un poquito para que la gente esté atenta y para mí una alegría y un orgullo para ellos de repente que se corran. Beltrán, Los Grasso, Beltrán, Los Grasso y no me acuerdo quién más también entre 13 corrieron todos criadores. Realmente no es de todos los días que una cabaña le compra a otra una cebarra y sin ningún interés, por nada, vienen a buscar un toro bueno, ¿viste? Así que creo que ellos tienen que estar recontentos. Y por otro lado el hecho de que, bueno, vendimos todos los Bradford, vendimos todos los negros, vendieron, no sé si quedaron dos toros sin vender, una cosa así. Sí, una cosa así, creo que dos toros. Y sobre un total de alrededor de 130 toros, una cosa así, creen. Uh-huh. Así que la verdad que yo creo que es un éxito, modestamente, ¿no? Pero... no he hablado con los dueños, pero creo que salió bien y salió fluido. Las vaquillonas también se vendieron todas, los pedigris también se vendieron. Así que la verdad que bárbaro, creo que bárbaro. Vos sabés que hiciste una reflexión cuando remataste los vientres de las blancas y creo que muy acertada, porque las blancas vendió en la cabaña y lo mismo, exactamente lo mismo trajo acá. No vino con cosas más inferiores, vino con lo bueno. Sí, eso sí. Habla bien de las cabañas. Ah, bueno, hablar de las blancas creo que son palabras mayores, lo mejor de lo mejor de lo mejor, creo yo. Uh-huh. Sinceramente, una hacienda sensacional por donde la mires, de buena, ¿viste? No podemos decir nada nuevo de ello, y para nosotros un orgullo que nos acompañe acá en este remate. Claro, así que, la verdad que bárbaro, ¿viste? Bárbaro porque, bueno, uno ve que es una hacienda buscada, una hacienda que la pones a la venta, y bueno, la gente de repente... tiene la suerte que la blanca esté en azul, porque si la blanca no tuviera en azul, esta vaquillona la tiene que ir a comprar por ahí a 500 kilómetros, ¿viste? Sí, seguro, seguro. Así estaba... que una alegría, muy, muy, muy contento, un remate que salió bien, fluido, ágil, la verdad. Sí, que además bien. Que el momento tampoco es tan bueno como para poder vender tanto, ¿no? No, el momento es dificilísimo, te digo que la cantidad de complicaciones de esto, de trastorno con esas vaquillonas de la sala, sí, tuvimos... para cargar. Estaban al lado del salado, traerlas, que le pongan magnesemia, que una se cae, que la otra esto, el otro... La verdad que se complicó, pero bueno, esperemos que los dueños queden conformes, nosotros quedamos contentos, así que ya veremos. Hace unos días diste un remate también, muy bien, Sí, el remate de invernada, te referís vos, sí, salió bárbaro, la verdad que la gente va a buscar la invernada que viene azul es muy, muy buena, muy destacada. Ustedes que son de la barría no han quedado remates grandes, entonces... Es cierto. Entonces cuando vos necesitas comprar cantidad y juntás una cantidad, de repente te viene muchísima gente. Entonces bueno, tuvimos la suerte de embocar eso y bueno, estamos dando remates buenos, van saliendo bien. En el momento en donde no hay agua es muy bueno y bueno, esperemos que dure, ¿no? ¿Tenés programado algún otro ahora? Del 27, el 27 es nuestro remate mensual normal, digamos habitual, el cuarto jueves de cada mes. 27 de septiembre. Sí. Ajá. Así que... Claro, porque se había corrido de fecha por la lluvia y exacto, un montón de inconvenientes, ¿no? Exacto, nosotros esta es la tercera semana, tres remates en tres semanas, la verdad que... ¿Y de cabaña te queda alguno o no? No, de cabaña no, estamos rechocho de que no nos queda ninguno. porque viste que es un tema y uno trabaja muchísimo y bueno... Y seguro. Para esto y por ahí, que uno no viene, que otro te faltó, que otro esto, que otro el otro, así que... No, la verdad que muy contento y muy agradecido por la presencia de todos ustedes y toda la gente que los acompaña, estos chicos también, así que bien, la verdad que creo que tenemos que estar muy contentos. Te agradezco mucho, Juanchi, y suerte para los próximos remates, te vamos a seguir acompañando. Bueno, muchas gracias, Hugo. Un abrazo grande, que andes bien.